Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos cordiales al inicio de este informativo cultural Identidad, que se emite a través de los 940 kilociclos de amplitud modulada, o también usted puede escucharnos a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de la ciudad, el país y el mundo. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. La exposición Iconografía y Pintura, cruce entre imagen y texto, de Emilia Egas, se inaugura el 4 de mayo. Admisión en la Universidad de las Artes se extiende tras el terremoto. Juan Fernando Velasco, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador, organiza la campaña Aquí Estoy Ecuador. La exposición titulada De Presencias y Evocaciones, la Infancia en el Arte Ecuatoriano, se presenta en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura. La escritora Margarita Becerra presentará el poemario Museta y Capa el martes 3 de mayo. En el ámbito internacional, el Museo de las Huellas de Acahualinca, en Nicaragua, se convertirá en un moderno complejo turístico. Estos, entre otros temas, en Identidad. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Ante el terremoto en Ecuador que ocurrió el pasado 16 de abril, muchos cantantes y músicos usan su talento para crear o grabar nuevas versiones de sus canciones para alentar a los damnificados. Se trata de iniciativas diferentes. Una de ellas la lidera el cantautor quiteño Juan Fernando Velasco, quien reversiona su canción Yo Nací, en la que participan cerca de 50 artistas ecuatorianos. En los próximos días será difundida con un video que reúne imágenes de unión y solidaridad. El también embajador de la buena voluntad de las Naciones Unidas por Ecuador organiza un concierto benéfico del que posiblemente sea el próximo 15 de mayo en el Parque La Carolina en Quito, y que tendrá artistas nacionales y extranjeros. Desde Milán, Italia, la cantante guayaquileña Paula Romina también grabó una versión Yo Nací Aquí de Juan Fernando Velasco. La versión, que publicó en las redes sociales, es sencilla y muy acústica. Tiene un video en el que ella y otros artistas la interpretan en un estudio de grabación. Quienes acompañan a Paula Romina son Stalin Villegas en voz y guitarra acústica y Javier Cabrera también guitarra. La escritora Margarita Becerra presentará el poemario Museta y Capa el martes 3 de mayo a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión, ubicado en las calles Washington y Páez. A través de esta obra literaria, la autora busca remover sus sentimientos que tienen las personas y trasladarlos a la palabra escrita. Son 14 textos poéticos que encierran vivencias, amor y miedo. La autora afirma que es un sentir de la mujer y del ser humano en general que saca a flote sus sentimientos. Margarita Becerra es ama de casa y participó en los talleres literarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En los siguientes minutos, Osvaldo Mantilla nos tiene más información. El próximo jueves 5 de mayo, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, se llevará a efecto un coloquio sobre el tema La experiencia de leer en tiempos de realidad virtual. En el evento, con entrada gratuita para el público, participan los escritores Francisco Estrella, Sandra Araya, Andrés Cadena y Corina Dávalos. Sobre esta temática conversamos con César Chávez, funcionario del Centro Cultural Benjamín Carrión. Iba por esa línea, un poco lo que hemos estado conversando, un poco de la tecnología, ¿no? Es decir, cómo la tecnología ha ido cambiando la experiencia de leer. Por ejemplo, hay un autor que se llama

y lo tiene a la mano y sí, gratis. Exacto, ya no hay esas excusas, por ejemplo, justamente esas excusas ya no existen. Antes decían, sí, el libro es muy caro, no voy. Ahora en realidad esas excusas ya no existen, ya no, digamos, si siempre inventaremos excusas, los seres humanos somos buenos para eso, pero seguramente esa excusa ya no hay. Y yo creo que un poco la invitación es eso, para que lean en cualquier soporte, que no le tengan un poco miedo al libro. A veces yo creo que cuando converso con lectores que están iniciando, un poco es esa la cuestión, es que lo ven al libro como algo que debe ser así como muy excesivamente respetado, y a veces va creando una especie de temor. Uh-huh. Y creo que más bien la lectura invita a que no haya temor, más bien a que lo tratemos al libro como una herramienta más, pero también una herramienta que nos va mucho a alimentar completamente. César, para finalizar, coméntenos los pormenores de este evento, la fecha, la hora, lugar. Sí, bueno, va a ser en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en el auditorio. Va a ser el día jueves 5 de mayo a las 6:30. Un poco ya había dicho los nombres: Francisco Estrella, Sandra Araya, Andrés Cadena y Corina Dávalos, y nos acompañarán para conversar sobre el libro, sobre la lectura, sobre el momento del lector contemporáneo que estamos viviendo hoy, como todos aquí. Y esperando que la gente participe y todos tengamos el sentido de vivir una experiencia de lectura viva, lo que esperamos todos. Muchas gracias a César Chávez, él es funcionario del Centro Cultural Benjamín Carrión. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Ciudad de México, miles de fachadas de la capital mexicana serán recuperadas próximamente y sobre ellas se pintarán cientos de frases de escritores. La alcaldía de esa ciudad señaló que se restaurará cerca de 27.000 fachadas durante los próximos meses, en los que quedarán grabados unos 300 frases de la literatura mexicana y mundial. La entidad pública también destacó que en el apoyo de la ciudadanía este proyecto se implementará en 45 colonias de la urbe. El proyecto Delta, una original propuesta cultural que se desarrolla desde el 2013 en La Habana, mezcla ciencia, tecnología y matemáticas. Es un espectáculo humorístico, así nos informa Radio Francia. Sus creadores lo presentan como un espacio de entretenimiento para la gente a la que no le molesta pensar. De eso se trata el proyecto Delta, un espectáculo humorístico que se hace semanalmente desde julio de 2013 en La Habana. Sus presentadores plantean un tema siempre de corte científico, tecnológico o relacionado con las matemáticas o la física. Eso podría espantar a más de uno, pero el caso es que Proyecto Delta atrae cada viernes a un público numeroso que puede participar y que en realidad construye una buena parte del show. La idea germinó en la cabeza de Fernando Rodríguez, profesor de la Cátedra de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Habana, a quien pedimos nos explique este proyecto. Eso siempre ha sido algo muy difícil, porque decir que es un proyecto humorístico interactivo donde el público juega un papel importante no dice nada. Por otro lado, decir que los chistes se hacen utilizando mucha ciencia, mucha tecnología, que todo lo que decimos es cierto desde el punto de vista científico, que no hay nada inventado y lo que es inventado se dice claramente que es inventado, y que a pesar de eso el público se ríe, tampoco dice nada. Entonces, yo creo que es un lugar para pasarla bien pensando, para entretenerse y para, aunque uno no quiera, aprender algo interesante sobre todo. Y la motivación fundamental detrás del proyecto Delta es que la matemática es divertida, que la computación es divertida, que la física es divertida, y eso casi nadie lo sabe. De hecho, casi todo el mundo piensa que es justamente lo contrario. ¿Y qué sucede cuando presionas el botón? Detona misiles nucleares para generar conflictos mundiales que nunca ocurren. El público puede, con equipos digitales, o sea, un teléfono inteligente, una laptop, conectarse a una red que tenemos en el teatro. Una red en la que tenemos un sitio para que las personas envíen un mensaje y después nosotros los compartimos con el resto del público en el momento del espectáculo. Y hay veces que incluso se proyectan en pantalla en el mismo momento si es muy instantáneo. Y por lo tanto, los organizadores del proyecto Delta solo sabemos cuál va a ser la mitad del espectáculo, que es la propuesta nuestra. El resto va totalmente por el público. Y yo diría que el proyecto Delta siempre está actualizado con lo último que está pasando en el país, pero no porque nosotros los preparemos así, sino porque, bueno, el público está en el país, el público está viviendo las cosas del país, y cuando empiezan a participar, automáticamente se refleja la situación. La semana pasada, por ejemplo, la pregunta que lanzamos fue: ¿cuál crees que sea un titular del 2016? En Cuba, en la prensa cubana, ¿no? Se empezaron a mandar cosas, y el premio se lo dimos a uno que, evidentemente, es muy local, muy del momento y muy de Cuba. El titular era: sacan a Obama de su habitación en el hotel para fumigar. Movíamos 3-4 espectáculos hablando de Obama. O sea, no está en el guión, no está en ningún momento, pero aparece. Y lo importante que tiene es que aparece de una manera inteligente. En efecto, los temas que se plantean son netamente científicos, pero el público cubano termina inyectando los asuntos de la actualidad, las fumigaciones preventivas contra el Zika, por ejemplo, pero también la historia y la cultura del país. Hubo un espectáculo en que había muchos mensajes para una tal Patri. O sea, Patri, estamos en la fila 6, Patri, si ya llegaste, por favor, dinos dónde está. Y empezaron a... Después de esos dos mensajes vinieron varios del estilo: Patri, está soltera, Patri, te puedo invitar a salir. O sea, no eran gran cosa, pero eso fue cogiendo presión, y venían mensajes con Patri, mensajes con Patri. Y hubo un momento que para mí fue supremo, que mandaron un mensaje que decía: Patri es humanidad. O sea, con una referencia a José Martí. Y por supuesto, a partir de ahí vinieron toda una serie de Patri o muerte, o sea, ese tipo de cosas del público que son geniales. David, ¿tú tienes un problema de los ojos de frente a frente para consciente? No. Todavía. Lo primero que hemos aprendido es que el público es inteligente. O sea, que el público es muy creativo. Para mí es un inmenso placer todos los días descubrir que el público es tan inteligente como nosotros, más inteligente, más creativo. Una de las cosas que más me gusta que pasa en el proyecto Delta es que el público mejora en los chistes que nosotros tenemos pensados. O sea, hay veces que hacemos un chiste y el público, a través de estos mensajes, nos dicen: lo que quisieron decir en realidad fue esto otro, y que está incluso mejor que las ideas que teníamos nosotros. O sea, que la moraleja es que sí, que hay un público muy inteligente, un público muy creativo, y un público que cuando uno le da espacio puede hacer cosas maravillosas. El proyecto Delta está presentado todas las semanas por el profesor Fernando Rodríguez y David Darias, hasta que las matemáticas los separen. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino; en la producción y sonorización, Vicente Moya y Diego Salazar; en la conducción, Jaime Francisco Rosero; coordinación general, Luis Onofa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.